Bueno, buenos días a todos. Bueno, fue una conversación que tuvimos hoy con, bueno, a lo largo de la semana con este Sergio Federici, que es la cara visible de ADADU, esa entidad que tanto colabora y ayuda a los chicos que están estudiando a través de distintas becas, y de la que nosotros también estamos presentes y queremos seguir estando presentes, y entendiendo que la educación muchas veces tenemos que ayudar a implementarla, y así estamos. Bueno, Sergio, en el transcurso de las vacaciones de invierno se hizo una inversión, intentamos conseguir los fondos de todos lados, y se repararon, después él le va a contar, se repararon dos o tres habitaciones, se le puso el piso a otra, y se trabajó rápidamente también con una empresa de Alvear que se trasladó allá, que también le pido a Sergio que le agradezca. Bueno, se gastaron ahí un montón de dinero que, haciendo uso de los fondos que provienen del decreto provincial 705 del 2009, que es el fondo de la soja comúnmente conocido, y como la consulta fue positiva en el Tribunal de Cuentas, bueno, haciendo uso de esos fondos hemos procedido, vamos a proceder en el día de la fecha a entregar un subsidio a la ADADU de 20.000 pesos para lo que es la reparación de la casa del estudiante. A eso se suma que en el día de la fecha también recibió los 10.000 pesos que damos mensualmente para lo que es las becas de la ADADU, y hemos resuelto en una conversación también de hace un ratito, o sea, fue productivo el viernes a Federici, a la ADADU en general, también ampliarlo, o sea, nosotros estamos dando un subsidio de 10.000 pesos mensuales que también le vamos a dar enero y febrero, o sea, vamos a ampliar a 120.000 pesos anuales la ayuda a la ADADU, con el aditivo de los 20.000 que estamos dando en este momento. Así que para mí, a mí me llena de tranquilidad, es como cuando hablábamos de los aumentos de sueldo de los municipales también. Creo que la educación particularmente nos lleva a que estemos a la par de los chicos en lo que podamos. Darle este subsidio a la ADADU es sumamente importante porque sé que llega directamente, que no se pierde en vericuetos legales ni nada. Y bueno, estamos súper contentos, de la misma manera que cuando becamos y estamos ayudando a chicas del hospital y del asilo para que se capaciten en salud, y estamos en el día a día viendo y llegándole gente que se va a capacitar y que va a recibir el título de licenciatura en enfermería, otras chicas que están recibiendo un título terciario, que es súper importante. Bueno, en esto particularmente está llegándole a más de 100 chicos de Alvear que están recibiendo becas. Hoy por hoy, sabiendo de los costos que tenemos también y lo que tienen que afrontar los padres, bueno, espero que esta ayuda, sé que esta ayuda es beneficiaria. Para redondear y para hacerlo como hago yo, como dice Juan, poco sintético y muy larguero, que es así. Casualmente, cuando estábamos hablando hoy, hoy es el aniversario del fallecimiento de Julito Criado, y me acuerdo que una de las primeras cosas que hicimos cuando éramos concejales fresquitos, nuevitos nosotros, fue entusiasmarlo a Juan Gómez, que era el intendente de ese momento, a darle un impulso, un reimpulso a la Casa del Estudiante en La Plata, y bueno, vinimos junto con Julito Criado y lo entusiasmamos a Juan, y fue, creo, una de las últimas veces que se le gastó un dinero importante a la Casa del Estudiante, y el Sana también, que fue el que hizo el trabajo del ERIS, en ese momento recién empezaba con el tema de las combis, así que esto tiene un poco de historia y justo hoy que estamos haciendo esto nos enteramos que hacía 11 años del fallecimiento de Julio, así que nos pone doblemente contentos porque Julio fue uno de los fundadores de la ADADU, y bueno, salió porque a lo mejor desde allá arriba nos estaba diciendo que tenía que ser ahora, y bueno, estamos más que contentos, así que acá te doy el cheque de los 20.000, el de los 10.000 ya se lo llevó hoy temprano, porque si hay algo que tiene que nunca se olvida de cobrarlo. Sumamente contento realmente de que este tema de la DADU, y ojalá pudiéramos hacer que la DADU se agrandara, se afianzara en la comunidad, y la gente, los comerciantes, los privados, lográramos hacer algún sistema como para que pudieran deducir ganancias. Hay alguna posibilidad ahí que la tenemos que estudiar para que se puedan deducir ganancias y Adadu pueda recibir e implementar o mejorar la cantidad y la calidad de la beca que estamos entregando. Así que desde ya ojalá podamos impulsarla y nos comprometemos a seguir trabajando desde acá por la educación también. Bueno, ante todo, buenos días. Quiero agradecerle en este acto a señor intendente por este subsidio. Esto fue una inquietud que teníamos desde hace bastante tiempo. Tenemos 3 habitaciones que tenían todavía piso de madera con un sótano. Bueno, últimamente hasta se lo habían agregado gatones, entonces, bueno. Era urgente hacerlo eso, todo lo que conlleva lo que piso madera, alergias y polvillo. Y bueno, vine, hablé con el señor intendente y digo, esto era primordial hacerlo. Bueno, consultamos de precios en La Plata de una empresa, y al último preguntamos acá y era más conveniente, es decir, el precio que lo dio la empresa local. Además queríamos que fueran gente de acá, porque conocían por los chicos, por todo. Y bueno, la obligación que tenían era que tenían que hacerlo en 2 semanas, que era la coincidía con las vacaciones. Así lo hicimos. Vine y hablé con Gustavo, me dijo, sí, dale para adelante, dice, de algún lado va a salir el dinero. Bueno, y así fue, lo pudimos hacer, era una necesidad. Bueno, realmente, como estaban las habitaciones, como están ahora, es el día y la noche, decía, consulte con los chicos, están enloquecidos de contentos. Bueno, se pintó el fresco, o sea, la parte del pasillo. Bueno, se hicieron muchas mejoras que realmente lo necesitábamos. La casa por sí es una casa vieja, pero bueno, si de a poquito le vamos haciendo mejoras, realmente vamos a llegar a tener una casa digna para los estudiantes. Contamos con 20 estudiantes en este momento, si la capacidad está bien, está acomodada, pero bueno, dándole todos estos beneficios que realmente lo necesitamos, o sea, de infraestructura, yo calculo que van a andar mejor. O sea, le podemos exigir un poquito más también en el estudio, que bueno, porque siempre está la contrapartida, pero bueno, eso cuenta por lado de la asociación, no cuenta por el lado del municipio, ¿no? Por otro lado, bueno, lo de los 20.000 pesos restantes, eso es un aporte que realmente lo necesitamos, porque nosotros nos habíamos comprometido este año, como teníamos la misma cantidad de dinero que el año pasado, o sea, los 100.000 pesos, y la cantidad de pecados que teníamos, que sumamos, eran de 30. O sea, teníamos la disyuntiva de no dar becas y aumentar un poco el monto. Bueno, se planteó eso, hablamos con el señor intendente, y dice, bueno, de alguna manera va a salir el dinero también. Entonces se comprometió, o sea, esa parte de los 20.000 pesos, para completar todo el año de las becas económicas. Por eso pudimos becar 30 chicos el año pasado, 30 chicos nuevos, no de los que teníamos, además de los que tenemos, o sea, llevamos de 53 que teníamos a 85 que tenemos actualmente becas económicas, entre los que van a Saladillo y los que van a las otras partes. Son becas 250 y 200 los que van a Saladillo. Era un dinero que nos faltaba, o sea, pero bueno, con los 20.000 pesos, eso que lo va a dar el señor intendente, vamos a completar todo el año este. Y bueno, el año que viene veremos. la palabra hoy. Bueno, yo por este acto quiero... es otra cosa. La semana que viene ya vamos a estar en circulación, va a estar la rifa anual. Aprovecho este medio para hacer el lanzamiento. Vamos a rifar un bolo de gol. El costo va a ser de 75 pesos en 5 cuotas de 15, como siempre. Se va a rifar a mediados, el 20 y tanto de enero, 23 de enero. Como siempre, la misma modalidad. Y bueno, en ese sentido no es pedir algo, sino que realmente el pueblo colabora, realmente es el auto número 12 que vamos a rifar, así que si no hubiera colaborado el pueblo, realmente no hubiéramos rifado ninguno. Así que realmente en eso es un agradecimiento total a la población que realmente colabora, siendo para dado realmente siempre he hecho las cosas bien, lo hemos entregado siempre. Y bueno, como decía el señor intendente, hoy parece que es un día triste para algunos, o sea, recordar la pérdida de Julio, él fue el creador de Adado, o sea, fue el que inició. Un día dijo a los que hemos estudiado afuera, que nunca tuvimos una beca que lo ayudara, dijo, bueno, cuando los llevamos vamos a hacer algo para que los que no pueden, o sea, lo vamos a... Y bueno, él fue un día, me dijo, vos a partir de hoy sos el tesorero de Adado, ¿qué es? Y bueno, así inició. Y bueno, y hoy sigue, ¿no? Tenemos que seguir ese mandato y bueno, parece que hoy justo vino en el día del aniversario de él. Por eso lo quiero recordar, porque además de ser amigo, fue el creador de esto. Por mi parte, nada más, agradecerles al señor intendente, que siempre tuvo la buena predisposición de ayudarnos y bueno, dentro de su alcance, siempre lo ha dado lo que le hemos pedido, así que bueno, te agradezco, Tato, y vamos a seguir. Para mejorar un poco más la casa, habría que... Sí, ahora tendríamos la parte de la cocina, pero bueno, eso por ahí para el verano, vamos a ver qué hacemos. Por ahora estamos bien y los chicos están contentos. En nombre de ellos también, muchas gracias. ¿Me preguntas?